pasar. Los pibes no pueden dejar de mirar a las pibas cuando se ponen a menar. Mueve esa cola de aquí para allá, abriendo las piernas tú vas a menar. Bajando despacio no vas a parar, cuando sientas en tu cuerpo el ritmo del Mago Man. Bajando despacio no vas a parar, cuando sientas en tu cuerpo ritmo del Mago Man.

Pinto bronca en barrio, yo me voy a plantar. Thank you. quiero verte así, bailando y cantando. Quiero verte así, las manos en alto. Quiero ver a todos los bacanes cómo se mueven de lado a lado. Quiero ver a mi negrita la mano arriba de lado a lado. Me vuelve loco la noche entera. Me vuelve loco la noche entera. Las manos, mueve las caderas, quiero ver las palmas, saber cómo suena. Alzando las manos, mueve tus caderas, quiero ver las palmas, saber cómo suena. De lado a lado, de lado a lado, de lado a lado, de lado a lado. Repiola. La palma, yo miro que le cabe la joda. La palma, la tipa que le cabe la joda. Y si te cabe, repiola. Y si te cabe, repiola. Toda la paga que llegó, repiola. Todo lo negro que debemos bailar. Todas las divas haciendo palmas. Que repiola ya empezó a sonar. Bailar. Repiola. soledad. y volver a la vez. Y no sabes vendar y no sabes mover. Con una nueva batidora a todo mal lo que sea. Batidora, batidora, tráquete a tráquete a toda hora. Batidora, batidora, tráquete a tráquete a toda hora. Tráquete a conmigo, baja, baja, baja, ven abajo del ombligo. Tráquete a conmigo, baja, baja, baja, ven abajo del ombligo. Batidora, batidora, tráquete a tráquete a toda hora. Macarena, que tu cuerpo está para darle toda la noche entera. Baila tu cuerpo, vida. camina Macarena. Macarena, puro movimiento, mamita, puro movimiento. Sonido, sonido, original. Yeah. Se dice que ese diablo visto por la calle vagando, llorando por un hombre que no vale un centavo. Pobre diabla, lloras por un pobre diablo. Cumbia, pobre diabla. Se dice que se te ha visto por la calle vagando, llorando por un hombre que no vale un centavo. Pobre diabla, lloras por un pobre diablo. Que no te valorizo nunca y que nunca dará. Que solo te hizo llorar, pero tú lo amas. Que no te valorizo cuando comenzó este hechizo. Que solo te utilizo y hasta te embarazo. Pobre diabla, se dice que se te ha visto por la calle vagando, llorando por un hombre que no vale un centavo. Pobre diabla, lloras por un pobre diablo. Pobre diabla. Pobre diabla. Pobre diabla. Cumbia.

no tengo la culpa si toda la gente me salta, ¿eh? Gracias. Si toda la gente me salta, ¿eh? Gracias. Yo quiero ser como el canudo, tener una bolsa parada de duro, tener una bolsa parada de duro.

levante la mano a hacer. Que levante la mano. Que levante la mano a hacer. Exclusivo potenciacumbiera.com.ar. Yo, yo, yo. lo llevo muy adentro. Yo te diré mi verdad. Tengo que hacerlo. te fascina. ¡Cumbia Latina! Corazón, la llave de una relación y comunicación. Eres una bella dama, eres una flor. Y esto te mueve y no te miento, porque suena para vos. Puro movimiento, DJ, puro movimiento. ¡Hey! Eres sexy mujer, mujer, ya se nota que me quieres, me quieres. No me importa si ese hombre no quiere ser. Uno de estos días sabes que te tengo que tener. Eres sexy mujer, mujer, ya se nota que me quieres, me quieres. No me importa si ese hombre no quiere ser. Uno de estos días sabes que te tengo que tener. Yo tengo mi mujer y lo sabes, y tú tienes tu hombre, yo lo sé. Esto no me para a mí de estar mirándote. Quisiera tomar contigo copa, ya lo sé. ¿Qué vamos a hacer, mujer, con este sentimiento? Es un tipo que nació con gran talento. Quisiera besarte y tocar tu cuerpo lento, pero estoy esperando el correcto momento. Eres sexy mujer, mujer, ya se nota que me quieres, me quieres. No me importa si ese hombre no quiere ser. Uno de estos días sabes que te tengo que tener. Eres sexy mujer, mujer, ya se nota que me quieres, me quieres. No me importa si ese hombre no quiere ser. Uno de estos días sabes que te tengo que tener. Vamos a estar sin separarnos, porque yo quiero que estés a mi lado. Enamorados y no lo sabes, porque yo te amo mucho más que a nadie. Si soy sincero es porque te quiero, no como amiga, cásate conmigo. A puro movimiento divididididido. Lo bailan en Argentina y también en Nueva York. Eres sexy mujer, mujer, ya se nota que me quieres, me quieres. No me importa si ese hombre no quiere ser. Uno de estos días sabes que te tengo que tener. Eres sexy mujer, mujer, ya se nota que me quieres, me quieres. No me importa si ese hombre no quién es él. Uno de estos días sabes que te tengo que tener. Loca, hoy te vamos a comer rosquete, ¿eh? Hagan palmas los pibes que quieren bardear. Hagan palmas las pibas que quieren bardear. Y hagan palmas los que quieren pibetar. Me trajo un par de bolsas y me paró la policía. que era harina. Nadie me creyó. Ahora estoy en gana y voy a parar a la cocina. La comida de todos la preparo con mi harina. Y en el pabellón el bondi se armó. Thank you.

te pongas a mover. Bebo se la deja bien durita. A mover ese culito, mamita, que lo pide, muere, portate una pollatita. Mover el culo, mueve ese culo, mami. Mover el culo, ven a ese culo así. Mover el culo, mueve ese culo, mami. Mover el culo, mueve ese culo para mí. Amor, yo soy tu maestro, ahora tengo alguien más.

placer que la chamuche. Y una sonrisa me regaló, pero hablaste y para qué. Ese aliento me tumbó, ese aliento me tumbó. Comiste un camello por la bota de John Wayne. Al caliento que tenés, comete un chicle y volvé. Te comiste un camello por la bota de John Wayne. Al caliento que tenés, comete un chicle y volvé. Comete un chicle y volvé.

con nadie. Una rosa estás tú. estoy cansado de andar los caminos que ese cruel destino en vida marcó. Y quiero que sepas también que no fue fácil marchar de su lado tras su desengaño, tras su desamor. Y has de saber que yo he sufrido llorando su ausencia y el tiempo lastima hoy mi corazón. Y que sin ella ya no podré vivir. Siento que esas palabras te ocultan tristeza, lástima en el fondo de mi corazón. Por no saber que cuando estuvo a mi lado entregado parte de su vida, todo su querer. Y triste soy yo, porque me siento culpable insultando toda su tristeza, todo su dolor. Y con sufrimientos hoy cargo mi cruz. Y dile que quiero que vuelva, porque yo sin ella ya no sé vivir. Que ha pasado tanto tiempo, solo mi recuerdo ha vivido en mí. Dile tú, dile tú, dile que si ella me falta yo no sé vivir. Dile tú, dile tú, dile que si ella me falta yo no sé vivir. Mm-hmm.

drummers. Con la tanga reconcha. empiezo a vivir. Recorro lentamente cada parte de tu ser. Quiero seguir contemplando tu cuerpo de mujer. Besar tu piel y beber tu amor. Y unas lágrimas que brotarán de dolor. Besar tu piel y beber tu amor. Y unas lágrimas que nacerán del amor. Un poco de mí. y lo soltaste. Chuta, compadre. Una mentira para ti. No puedo creerlo, es que en mi mente siempre estás y no hay otra que me ocupe de primer lugar. Tal vez debes estar muy confundida. Tal vez otro por tu mente suele pasar. No puedo creerlo. Siempre te quise.